Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí estamos con muchísimo calor, pero con muchas ganas de hablar de cine y de series. Como siempre, la galería sonora de estrenos. Salta a la web en nuestra sesión de Cine Cebolla, en este caso el primer capítulo dedicado a Forrest Gump, una sección ya conocida en la web y que en el podcast también se encargará de repasar esas escenas que más nos han emocionado en el mundo del cine. Segunda entrega de nuestro serial Hollywood Canalla, dedicado a la actriz Teda Avara, en cine en serie, actualidad, y despedimos con todos los honores a una de las comedias que más nos ha hecho reír y que más ha marcado la televisión americana en los últimos 7 años, 50 Rock, Rockefeller Plaza, que hace unos meses ya dijo adiós definitivamente. La actualidad del cine en Cinema Expreso y nuestro consultorio de búsquedas en El Busco. Quiero saber todo este, un menú bien conjuntadito, bien alineado, porque no lo puede ser menos, una edición tan especial, la número 50, cumplimos 50 programas, gracias a todos por vuestra fidelidad y por vuestro apoyo, y si queréis y nos apoyáis, seguiremos, será un placer seguir cumpliendo programas con vosotros. Pero vamos ya, sin más dilación, con todo lo que tenemos preparado en esta nueva entrega del podcast Lo que yo te diga, número 50, con Carlos Granaire Spooky en los mandos técnicos, recién venido del Nocturna Film Festival, y os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. ¡Arrancamos! Yo nunca he sabido bien qué es lo que le gusta al espectador. Lo que siempre pienso es aquello que me gusta a mí, y siendo lo que me gusta a mí, pienso que les puede gustar a muchísimos otros, sin duda ninguna cosa. La caza no se llamaba La caza, se llamaba La caza del conejo. Y pasó el guión, censura el guión y me llamaron. ¿Pero no entiendes lo que eso significa o qué? ¿O lo que se puede interpretar? Y digo, no tengo ni idea. Y me hizo un gesto y diciendo, ¿no entiendes o no entiendes? Y digo, ya, comprendo, empiezo a entender. Y me dijo, a partir de ese momento, La caza del conejo no, él. La caza. Y lo primero que hice es llamar a Carlos para decirle, Carlos, a partir de ahora, La caza del conejo no. La caza. Mucho mejor. Por una vez acertado. In Memoriam, Elías Cregeta. Cortes extraídos del documental 24 horas en la vida de Cregeta, de Gerardo Sánchez y Alberto Bermejo. El recuerdo a Elías Cregeta, el gran productor de nuestro cine e impulsor de las carreras de Carlos Saura, Moncho Armendáriz, Fernando León de Aranoa o su propia hija, Gracia Querejeta, es el momento de repasar los estrenos en la galería sonora que nos trae, como siempre, Matt e Imogen. Un invierno en la playa, crisis creativa y de los 40. Ha estado espiando a mamá. ¿Espiando a mamá? Ya sé que quieres a Erika, pero volvió a casarse con otro. ¡No puedes comportarte así! ¡Ella va a volver! ¡Mira lo que te estás haciendo, papá! Años después de su divorcio, el veterano novelista Bill Borgens sigue obsesionado con Erika, la mujer que lo abandonó por otro hombre. A pesar de los esfuerzos de su vecina Tricia, él solo tiene ojos para Erika. Cuando Bill descubre que su hija Samantha acaba de publicar su primera novela, se da cuenta que él hace tiempo que no escribe. Al mismo tiempo, su hijo Rusty intenta también encontrar su camino como escritor de ficción. ...de romántico con buenas intenciones. No busco a un buen chico, no tengo novio, si no salgo con nadie. Qué guay, eres la bomba. Un escritor es la suma de sus experiencias. Me gustó tu poema. Gracias, sal a vivirlas. ¿Dónde es la fiesta? Un drama familiar con Greg Kinnear, Jennifer Connelly, Lily Collins, Logan Lerman y Kristen Bell. Castigado. ¿Estás de coña? Fuiste tú el que dijo que fuera en busca de experiencias. Sigue con tu vida. Echa un polvo. Ya lo hago. Genial. ¿Desde cuándo? Tengo justo 20 minutos, así que vamos rápido. Venga, deprisa. ¿Has calentado? A la izquierda. A la... ¡Sí! 15 años y un día. Complicada adolescencia. Me llamo Margo Aguirre. He hecho fundamentalmente teatro. Teatro un poco de todo. Pero tú estás loco. ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el golpe? ¿Actor? Faltas sin justificar, retrasos, malas contestaciones. ¿Llamaste gorda a una cocinera? Bueno, no la llamé gorda, la llamé vacaburra. 3 meses enteros de expulsión. Será una broma, ¿verdad? A John, un adolescente rebelde y conflictivo, lo envía a su madre a vivir con su abuelo Max, un militar retirado que estuvo en la guerra de Bosnia y que ahora vive en un pueblo de la Costa de la Luz. Cuando John es expulsado del colegio, su madre piensa que quizá Max pueda enderezarlo, pero John le gusta vivir peligrosamente y su abuelo se ha convertido en un hombre de costumbres tranquilas. Los dos tendrán que enfrentarse a sus limitaciones y a sus miedos. Preferiría que no te acercaras a ellos, porque son una panda de delincuentes. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Nada. ¿Tú? Nada. ¡Eres un puto chivato y eres amigo mío! Tenemos una bestia en casa. Es la edad, ya se le pasará. Gracia Querejeta dirige esta película sobre la adolescencia con Maribel Verdú y Tito Valverde en los papeles protagonistas. Fue la triunfadora del Festival de Málaga 2013. Joder, que no es para tanto, que tiene 14 años. ¿Qué quiere? Solo quiero que se sepa la verdad. ¿Cómo es tu hijo? Es un niño especial, tierno, cariñoso, pero a la vez muy independiente. Odia la tristeza y el aburrimiento. Él está lleno de vida. Populaire, el encanto francés. Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres. Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Lisie. Agencia Esage Hijos, dígame. Bueno, ¿qué tal es? Es una secretaria lamentable. Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina. Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria. Primavera de 1958, la joven Rose Panfil vive con su padre, un viudo cascarrabias que dirige la tienda del pueblo. Comprometida con el hijo del mecánico local, parece destinada a la vida tranquila y monótona de una ama de casa. Pero no es eso lo que ella desea. Cuando viaja a Lisieux en Normandía para una entrevista de trabajo en una agencia de seguros, el resultado es desastroso. Pero Rose tiene un don especial. Puede mecanografiar a una velocidad endiablada. ¿Le gustas, Louis? Y ella te gusta. Ross solo debe pensar en los campeonatos. Una colorida y optimista cinta que entra dentro de ese subgénero del cine francés con películas como Amélie u Odette. Superficial pero con cierto encanto, la cinta está protagonizada por Deborah François, Romain Duris y Bérénice Bejo. Da igual el hombre que pase a tu lado, para ti es un imbécil. Tiene la impresión de que la utilizo. Cuando es por ella por quien hago todo esto. Turistas, delirio, gamberro y viajero en la Gran Bretaña profunda. Show me your world, Chris. Well, I thought we'd start with Crouch Tram Museum. Great. Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all. They can smile, and they do sell my pasta sauce. Chris quiere mostrarle a su introvertida novia Tina su mundo por medio de un viaje por las Islas Británicas en su querida caravana a Abbeyosford. Pero lo que empieza siendo unas idílicas vacaciones acaba convirtiéndose en una divertida y perturbadora odisea. una comedia negra entre la mordacidad y lo gore que ganó el premio a la mejor actriz y al mejor guión en el Festival de Sitges 2012. Report that to the National Trust, mate. I don't want this to ruin our holiday. Get in. Trance. Danny Boyle vuelve a la oscuridad en un thriller psicológico de robos. Hay algo escondido dentro de mí. ¿Qué es? Es un recuerdo. ¿Un recuerdo? Un recuerdo de lo que hiciste. Simon, un empleado de una casa de subastas, se asocia con una banda criminal para robar una valiosa obra de arte. Pero tras recibir un golpe en la cabeza durante el atraco, descubre al despertarse que no recuerda dónde ha escondido el cuadro. Cuando ni las amenazas ni la tortura física logran arrancarle ninguna respuesta, el jefe de la banda contrata a una hipnoterapeuta para que le ayude a recordar. Ninguna obra de arte vale lo que una vida humana. Cine negro con un punto experimental y psicotrópico con el que Danny Boyle vuelve a su estilo de cine más característico tras Slumdog Millionaire y 127 horas. Protagonizan James McAvoy, Vincent Cassel y Rosario Dawson. ¿Alguna vez te han hipnotizado? Ella encontrará lo que tenga en la cabeza. Ahora quiero que te relajes, Simon. Para. ¿Qué puedes lograr que haga? Lo que sea. El hombre de acero, Superman, vuelve con fuerza. Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán y matarán. ¿Cómo? Para ellos será un dios. Clark Kent es un joven periodista que posee poderes sobrehumanos. Cuando era un niño, fue enviado a la Tierra desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente. Educado en los valores de sus padres adoptivos, Martha y Jonathan Kent, llega a la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades y no duda entonces en transformarse en Superman, el hombre de acero, para proteger no solo a los que quiere, sino también para representar una esperanza para el mundo. Vio lo que hizo Clark. Tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo. Eres mi hijo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Y aunque te lleve el resto de tu vida, te mereces descubrir cuál es esa razón. El héroe se ve empañado por la sombra de Christopher Nolan, asesor de este reinicio, lo que se nota en una oscuridad que la última trilogía de Batman ha puesto de moda. Todo para evitar el fracaso de la anterior cinta dirigida por Bryan Singer, con Brandon Roth como protagonista. Zack Snyder toma ahora las riendas, con un gran reparto con Henry Cavill poniéndose las gafas de Clark Kent y la capa roja de Superman. En el reparto, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Diane Lane, Kevin Costner y Laurence Fishburne. Pero al final, se unirán a ti en el sol. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas. Monstruos University. Así se conocieron Mike y Sally. ¡Vamos, MU! Imagínate una universidad en la que puedo ser única. En una familia de miles. Donde disfruto aprendiendo. Y aprendo disfrutando. ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Estaremos listos! 5, 6, 7, 8, dumba, dumba, dum, 7, 8 y giro. Mike Wazowski y James P. Sullivan son amigos inseparables, pero no siempre fue así. Cuando se conocieron en la universidad no se podían soportar, pero acabaron superando sus diferencias y se convirtieron en los mejores amigos. Ya verás, figura, te voy a dar mil vueltas dando sustos. No me llegas ni a la altura de las pezuñas. Precuela de Monstruos S.A., que supone la apuesta de este año de Pixar, últimamente más centrada en secuelas de sus anteriores películas que en los proyectos creativos y cercanos a la excelencia con los que nos acostumbraron hace solo unos pocos años. ¿Con alguien de tu nivel? ¿Quieres unirte a Usma Kappa? ¡Tenemos tarta! Si no asustas, ¿qué clase de monstruo eres? ¡Soy Art! Estudio filosofía New Age. ¿Queréis escribir un diario de sueños? ¿Es una broma? After Earth, la familia Smith viaja al planeta Tierra más desolado. Un aterrizaje forzoso. solo dos sobrevivientes. Hijo, esto no es un simulacro. Es un planeta en cuarentena, nivel 1. Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga misión fuera de ese planeta, el legendario general Zipper Reich regresa en compañía de su hijo Kitai. En medio de una tormenta de asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra, lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo que eliminar a los hombres. Como Zipper ha resultado herido, Kitai debe recorrer ese mundo hostil en busca de la baliza de rescate. Siempre ha querido ser un soldado como su padre y ahora se le presenta la oportunidad de cumplir su deseo. Ciencia ficción de supervivencia con Night Shyamalan como director y Will Smith y su hijo Jaden como protagonistas. Las críticas USAs han vuelto a destrozar al director y la película se está quedando muy lejos de ese país de los éxitos económicos en los que habitualmente se convertía cada película con Will Smith. En la Tierra. Antes del anochecer, la madurez de la relación de Yesh y Celine. Hemos dicho que pararíamos. Querían ver las ruinas. Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas? No sé. ¿Sabes qué haremos cuando volvamos al aeropuerto? ¿Las vemos? No las veremos. Probablemente. Vale. No corráis tanto. ¿Y cómo os conocisteis? Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Tercera entrega de la trilogía, esta vez en la hermosa Grecia, retomando las vidas de Celine y Jesse, 9 años después de su segundo encuentro romántico y el misterio sobre cómo concluyó. ¿Podrías hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo? Pues claro. En este lugar hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Sigue ahí. Se fue. Tras conocerse en Viena en Antes del Amanecer en 1995 y reencontrarse en Antes del Atardecer en 2004, ha vuelto a haber un intervalo de 9 años de espera para continuar la historia de amor intermitente de esta pareja que se ha metido en el bolsillo a una fiel legión de espectadores gracias a su empatía y realismo a la hora de tratar las distintas fases de la etapa pasional. Un trabajo maduro que supone una auténtica delicia para los que hayan evolucionado estos años junto a los personajes interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy. Adiós. Te aseguro que ese chico al que apenas recuerdas el dulce y romántico que conociste en el tren, soy yo. ¿Cómo puede ser que me atraiga sí. tantísimo pero esta él, mujer? Él, ¡suéltame! Ay, siguiente para la sesión de cine cebolla, señorita. Gracias, muy amable, tiene su entrada. Gracias. ¿Cuántos paquetes de pañuelo le pongo? 2, 3. Señorita, si todavía no ha empezado. Espera aquí un momentito, que había comprado yo para mi madre. De esta bragota de papel, que lo coge todo. Perdón un momentito. Hace 2 podcasts hablábamos del especial de sesión de Cine Cebolla, esta sección que cumplía 2 años en la web, y durante las 4 semanas de mayo hablamos con más de 100 personalidades del mundo del cine para que nos comentaran su escena más emotiva, la que más les ha llegado al corazón y la que han soltado alguna lagrimita. También hablábamos de que esta sección ahora saltaría también al podcast, sesión de Cine Cebolla también en la web, y siempre que suene esta cortinilla que hemos oído será porque es el momento de meternos en la sala oscura para emocionarnos salvajemente con el cine. Hoy la primera entrega está dedicada a todo un clásico de los 90, ganadora del Oscar en el año 1995, Forrest Gump, la primera sesión de Cine Cebolla en este podcast que nos trae Javier Navío Hanahi. Sesión de Cine Cebolla, Forrest Gump. Forrest Gump es sin duda uno de los títulos más emblemáticos del cine de los 90. Una de las claves del éxito de la película es la excelente combinación entre la comedia y el drama. Mientras que el humor está presente a lo largo de toda la apasionante vida del protagonista, un inmenso Tom Hanks, el drama aparece de forma más puntual, y casi siempre lo hace de la mano de su amada Jenny, Robin Wright Penn. Y de entre las secuencias emotivas, probablemente la más recordada es la que nos ocupa, el último reencuentro entre Forrest y Jenny. Después de haber repasado toda su vida con los distintos desconocidos que han ido compartiendo el banco con él, Forrest llega a casa de Jenny con su mítica caja de bombones bajo el brazo. Allí conoce al hijo de su amiga, Haley Joel Osment, y no tarda en descubrir que él es su padre. ¿Verdad que es precioso? Es lo más hermoso que he visto. Pero... ¿Es listo o es...? Es muy listo. Uno de los más listos de su clase. Sí, claro, ve a hablar con él. Es en este momento cuando incluso al espectador más duro le cuesta reprimir las lágrimas. Después de toda una vida rompiendo barreras, Forrest se muestra por primera vez consciente de su enfermedad y se preocupa porque su hijo pueda haberla heredado. La preciosa partitura de Alan Silvestri cumple a la perfección con su misión de acentuar la congoja que sentimos, pero es justo resaltar que la escena pertenece por completo a Tom Hanks, merecido Oscar al mejor actor, y que se convierte en el padrino de excepción de esta nueva sección del podcast de Lo que yo te diga. Bienvenidos a Hollywood, amigos. Por favor, tengan cuidado. Aquí no trae buena suerte lo de romperse una pierna. Visitaremos las zonas más importantes. Tengo la cara de una vampiresa, pero el corazón de una feminista. Estoy condenada a seguir haciendo papeles de vampiresa durante toda mi vida. Creo que es porque la humanidad necesita que le repitan la misma lección de moralidad una y otra vez. Estas frases fueron dichas por Teda Vara, la protagonista de la segunda entrega, el segundo capítulo de nuestra sección Hollywood Canalla, que nos trae como siempre Mari Carmen Rodríguez y que se encarga de ver ese lado más oscuro, más dramático, tanto de las estrellas como de la propia industria de Hollywood, lo que hay detrás del oropel hollywoodiense. Teda Vara, la protagonista de Hollywood Canalla, que nos trae Mari Carmen Rodríguez. Los espectadores de hoy adoran a Jennifer Lawrence, porque además de ser un pibón con un talento descomunal, es tan espontánea que nos da la sensación de que en cualquier momento nos podemos cruzar con ella en un McDonald's. Ahí reside la clave de su éxito, y eso es lo que explota su equipo de agentes y publicistas. Hollywood es una fábrica de estrellas, algunas funcionan, otras no, y otras por las que nadie apostaba llegan a la cima, como por ejemplo Julia Roberts o George Clooney. Hace casi 100 años, el público quedó hipnotizado por una actriz llamada Teda Vara, la primera vampiresa y sex symbol de la historia del cine. La Vara no era nada guapa, pero sabía cómo enloquecer a los espectadores. Su reinado duró casi un lustro y cobraba $4,000 a la semana. Llevaría a la Fox a lo más alto y competía en la taquilla con Mary Pickford y Charles Chaplin. Lamentablemente, la mayoría de sus películas se perdieron en el incendio que en el año 1937 destruyó el almacén que la Fox tenía en New Jersey. Ni siquiera se conserva Cleopatra, el mayor éxito de su carrera. Teda Vara fue presentada como una egipcia nacida del romance entre un escultor italiano y una actriz francesa que se había convertido en la concubina de un príncipe egipcio. Sus primeros años los pasó en el desierto del Sáhara, en donde se inició en el mundo del ocultismo, y que había comenzado a trabajar como actriz en París. Para sus apariciones ante la prensa, Vara se vestía de negro, se hacía acompañar de una serpiente y encendía unas varas de incienso. Y los cronistas comenzaron a decir que Teda Vara era la reencarnación de la Condesa Báthory, que era una verdadera vampiresa. Ante historias como estas, el público enloquecía. Todo cambió en el año 1919, su imagen ya estaba pasando de moda y la Fox se la quitó de encima. Y antes de que la actriz pudiese emprender el vuelo en solitario, el estudio tiró de la manta y desveló que todo había sido un fraude. Aquella estrella de cabello de color azabache y de origen exótico era en realidad una rubia de Ohio procedente de una familia judía de Polonia, y su verdadero nombre era Theodosia Barr Goodman. Theda Barr fue la primera estrella sintética de la historia. Con ella nacieron las campañas de marketing que tan útiles son para el lanzamiento de un producto. Pero el público no perdonó el engaño y la carrera de la actriz terminó. Se retiró en el año 1921 tras casarse con el director Charles Bravin, de vez en cuando a espaldas de su esposo rodaba alguna que otra película. Intentó trabajar en el teatro, en donde había comenzado su carrera como actriz, pero no lo consiguió. Escribió sus memorias, pero no se llegaron a publicar. Y tampoco llegó a ver la luz su biopic, que iba a estar protagonizado por la actriz Betty Hutton. Theda Barr murió en el año 1955, a la edad de 69 años, y totalmente olvidada por el público. Cine en serie. Tiempo de series, tiempo de actualidad. En el anterior podcast actualizamos los upfronts de las principales cadenas americanas y las series que renovaban y eran canceladas para la próxima temporada. La NBC, muy astutamente, dejó en el tintero ver qué ocurría con Aníbal, uno de sus estrenos más comentados de este año. Finalmente, después de la tensión vivida por los fans, fumata blanca y Aníbal tendrá segunda temporada. Tampoco es que la audiencia haya roto moldes, y tampoco ayudaba que no se emitiera un capítulo por si sería la sensibilidad del espectador por la psicosis en Estados Unidos a raíz de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook y los atentados de la maratón de Boston. Pero finalmente Aníbal tendrá segunda temporada de 13 capítulos en 2014, más por prestigio de una calidad más propia de un canal de cable y ruido de sus fans que por unos buenos datos objetivos en los ratios. Una buena noticia para muchos que van haciéndose fieles de la serie de Brian Fuller, poco a poco, ya que tiene un ritmo a cocción lenta, que presenta ese todavía desconcertante choque intelectual entre Mads Mikkelsen y Hugh Dancy. Desde luego, todavía les queda mucho que contar, y es que la idea inicial de Fuller era poder desarrollar la historia a largo plazo en 7 temporadas. Parece difícil que llegue a tanto, pero de momento es un paso. En España la serie es emitida por AXN. El Dr. Wu celebra este noviembre su 50 aniversario y aprovechará para dar un nuevo cambio de cara en su octava temporada. Matt Smith dejará de ser el undécimo Doctor tras el especial de Navidad de este año. Es la principal ventaja que tiene un personaje que se ha reencarnado a lo largo de los años cuando ve cercana su muerte tras viajar por el tiempo y el espacio como ha querido. Matt Smith sustituyó a David Tennant cuando este dejó el personaje hace 4 años. Precisamente les veremos a los dos juntos en el capítulo especial del 50 aniversario. Una de las más alabadas franquicias de la cultura británica busca nuevo rostro tras renacer en 2005 de la mano de Russell T. Davies y llevada a grandes cotas desde la incorporación de Stephen Moffat en 2010. Dan Harmon vuelve a Community en su quinta temporada tras ser despedido como showrunner en mayo de 2012 debido a una serie de problemas en el rodaje promovidas por su particular carácter y llevada a los papeles tras una agria discusión con Chevy Chase, que sea casualidad o no, ya anunció hace unos meses que no volverá en los nuevos capítulos de la serie. Al frente de la cuarta estuvieron Mose Ford y David Guarasio y ahora vuelve Harmon a ocupar el cargo que dejó. El showrunner ha agradecido su vuelta tras la insistencia del actor Joel McHale, que interpreta a Jeff en la serie. El proyecto más inmediato de Juan Antonio Bayona pasa por la televisión. En su cuenta de Twitter anunció que dirigirá Penny Dreadful para Showtime. El proyecto se concibe como una serie de terror que contará con la producción de Sam Mendes y el guion de John Logan. Se ambientará en el Londres de la época victoriana, inspirándose en esos folletines con referencias a personajes tan populares como Drácula, Frankenstein, Dorian Gray o Jack el Destripador. El gremio de guionistas dio a conocer hace unos días las 101 series que a su juicio están mejor escritas. Los Soprano encabeza la lista, seguida de Seinfeld, En los límites de la realidad, All in the Family, Mask, La chica de la tele, Mad Men, Cheers, The Wire y El ala oeste de la Casa Blanca, completando todas ellas el top 10. Aunque eso sí, siempre que hay listas hay comentarios, polémicas, se centran específicamente en series estadounidenses, dejando de lado las inglesas y ausencias. Puedes repasar el listado completo en nuestra web o en la web oficial de la WGA. Martin Scorsese y Mick Jagger ya trabajaron juntos en el documental Shine a Light, y desde ese tiempo les dura la espinita de volver a hacerlo. HBO quiere sacar adelante un proyecto que combinará los elementos definitorios del cine de Scorsese con el mundo de la música, con Terence Winter en el guion y Bobby Cannavale como protagonista, que han trabajado en Boardwalk Empire con producción del propio Scorsese. Se ambientaría el proyecto en un cazatalentos musical en los años 70, adicto a las sustancias de todo tipo como la cocaína, y que acaba comandando una discográfica. Showtime cierra la persiana de los Borgia, serie que es cancelada tras 3 temporadas. La que surgió como sucesora de los Tudor no ha logrado mantener ni el interés ni la relevancia en los medios, ya que ha pasado totalmente desapercibida. Su creador Neil Jordan quería desarrollar la historia en 4 temporadas, barajándose incluso la posibilidad de hacer una película, pero los altos costes y la baja audiencia han provocado el fin anticipado de la serie protagonizada por Jeremy Irons. Temporada de premios de cara a los Emmy, que conocerá sus nominados el próximo 18 de julio. El 22 de septiembre es la ceremonia, que será presentada por Neil Patrick Harris. Y, por ejemplo, los Critics' Choice, en su tercera edición versión series, premio a lo mejor del año. Serie de drama, un exequo para Breaking Bad y Juego de Tronos. En las categorías dramáticas han ganado Bryan Cranston por Breaking Bad, Tatiana Maslany por Orphan Black y Michael Cutlitz por Southland, y Mónica Potter por Parenthood, estos dos últimos en las categorías de reparto. El intérprete invitado en serie de drama ha sido Jane Fonda por The Newsroom. En la rama de comedia ganó The Big Bang Theory el premio gordo, y también los dos premios de reparto para Simon Helberg y Kaley Cuoco. Los protagonistas en comedia, Louis C.K. por Louis y Julia Louis-Dreyfus por VIP. El intérprete invitado en serie de comedia, Patton Oswalt por Parks and Recreation. En las categorías de telefilm o miniserie, Behind the Candelabra ganó los premios a mejor telefilm y mejor actor en telefilm o miniserie para Michael Douglas, Elizabeth Moss por Top of the Lake mejor actriz, y en las categorías de reparto, Zara Quinto y Sarah Paulson por American Horror Story Asylum. También han dado a conocer sus nominaciones los TCA, los premios también críticos de la televisión americana. En la categoría de drama están nominados The Americans, Breaking Bad, Juego de Tronos, Homeland y Mad Men, y en comedia The Big Bang Theory, Louis, New Girl, Parks and Recreation y VIP. No quiere decir nada, es época de quinielas, pero sí que son algunos indicios que nos pueden indicar hacia dónde pueden ir las nominaciones de los Emmy de este año, ver si seguirán con Homeland o si puede ser la oportunidad de Juego de Tronos, que parece vivir un gran momentum, o si en comedia seguirán inclinándose por Modern Family, o será la oportunidad de despedir a 30 Rock, Rockefeller Plaza, o dar la bienvenida con todos los honores de nuevo a Arrested Development. Saldremos de dudas en unas semanas, próxima parada de los Emmy, el 18 de julio, día que se conocen las nominaciones. Y una serie que podría aprovecharse de la nostalgia en los próximos Emmy es 30 Rock, aquí conocida en España como Rockefeller Plaza, ha dicho adiós tras 7 temporadas, emitiéndose en la NBC, no con grandes datos de audiencia, pero sí con una gran legión de fieles seguidores y con un sector de la crítica que siempre ha reconocido esta serie, valorando ese conjunto y también, como no, volviendo a poner en el mapa a Alec Baldwin por su papel de Jack Donahue y revelando al mundo a esa guionista, creadora, prácticamente omnipresente que es Tina Fey, basándose en las entretelas, en los entresijos de la realización de un programa televisivo, basándose en sus propias experiencias televisivas en el Saturday Night Live. Pero 30 Rock, Rockefeller Plaza, es mucho más que ello, es una comedia fresca e inteligente que así lo ha demostrado en la televisión americana a lo largo de 7 temporadas, con grandes actores, muchos de ellos invitados, incluso con el riesgo de hacer capítulos especiales de Halloween o incluso capítulos en directo y musicales, que es lo que hizo en las últimas temporadas. La serie ha ganado 6 Globos de Oro en total y 3 premios Emmy como mejor serie de comedia antes de que llegara Modern Family. Veremos a ver si en esta ocasión, por su última temporada, la serie vuelve a tener presencia importante e incluso puede volver a recuperar ese trono perdido ya como despedida. Así que es el mejor momento para repasar, recordar los mejores momentos de una serie que ya ha dicho adiós en este reportaje de Marco Herrera, que también nos va a servir para reivindicar pues que en España todavía solo se han podido ver, solo estén disponibles en DVD las 2 primeras temporadas. Sería un buen momento para recuperarlas, las 7, y es verdad que a pesar de contar un humor localista, su frescura y algunos de sus gags y la relación entre Liz Lemon y Jack Donahue sin duda lo merece. Reportaje de cine en serie de despedida a una serie que ha marcado los últimos años de la televisión americana en la rama de comedia. 30 Rock, Rockefeller Plaza. My muffin top is all that whole grain low fat. Rockefeller Plaza, una de las sitcoms más aclamadas y populares de los últimos años, dice adiós. Y desde Lo que yo te diga queremos hacerle nuestro pequeño homenaje con este reportaje. Las surrealistas y disparatadas situaciones en las que se ven involucrados los miembros del equipo de creadores de un programa de la NBC en el Rockefeller Center neoyorquino son el punto de partida de esta agria comedia creada por Tina Fey, a partir de algunas de sus experiencias como guionista del Saturday Night Live de la misma cadena. Oye, Ken, usaré esta parte de la cocina como mi baño particular. Pasa la voz. ¿Qué pasa? Su esposa le ha echado de casa. Me ha cancelado las tarjetas, Liz Lemon. ¡Y se ha quedado con Gris! ¿Puedo guardar mi cacatúa en tu despacho? No, ve a casa y discúlpate con tu mujer. ¿Disculqué? No pienso disculparme. Porque por una vez en mi vida no he hecho nada malo. ¿Hace cuántos años que me conoces, Liz Lemon? 1. Entonces sabrás que me gusta ayudar a prostitutas travestis. Creo que eso no lo sabía, ¿no? Es cierto, no se lo hace con ella. Solo intenta que estudien informática. Ah. Hace un par de semanas iba por la calle 40 y vi a una tirada en un vertedero. Aparqué y le dije, tú no tienes por qué vivir de esta manera. Podrías empollarte el Windows y hacer bases de datos. Sí. O hacer de estenógrafa en los juzgados. ¡Cree en ti misma! Claro. Y justo cuando cojo al Travelo para levantarlo, un fotógrafo sale de la nada y nos hace una foto. Tracy Jordan y su esposa Angie. Uf, no solo tienes en los brazos a una prostituta travesti. La han confundido con la señora Jordan, eso es. Y encima dicen que está mejor aquí que en los Grammys del 2004. ¿Quién me llevará las cuentas? ¿Quién escribirá mis blogs? ¿Quién me cocinará tacos los miércoles? Está bien. Kenneth, desde ahora quedas encargado de ayudarle en todas las cosas no sexuales que antes le hacía Angie. ¿Va a ser mi maromo en la oficina? Claro. A ver qué tal. Kenneth Parcel, toma este anillo. Llévalo a una casa de empeño y usa el dinero para comprarme una Nintendo Wii. Sí. Sí, y un millón de veces sí. Ay. Liz Lemon es la jefa del equipo de guionistas que trabaja en el programa de sketches de la NBC The Girly Show. Lemon, interpretada por la propia Fee, es una reconocida feminista con pocas habilidades sociales y, como dijo su jefe Jack Donahue para definirla, la típica chica que compra una revista solo con que su portada aparezcan las palabras imagen corporal saludable. Fan absoluta de la Guerra de las Galaxias, aparenta estar satisfecha con su vida de soltera, aunque luego esa imagen parece poco convincente. Es sobre esta casi cuarentona, llegada a la Gran Manzana desde Chicago, pero nacida en Pensilvania, sobre quien gira gran parte de la serie. Al personaje de Lemon se le une con un rol también crucial el que Alec Baldwin interpreta como Jack Donaghy, recién nombrado vicepresidente de la cadena y que tiene planes muy diferentes para el programa de Lemon. Jack es republicano del ala más conservadora, católico y, como casi todos los católicos nacidos en Boston, de ascendencia irlandesa. Tras trabajar para los Kennedy o ser compañero de clase de Michelle Obama, Jack llega a la NBC para llevar a cabo su forma más neoliberal de hacer negocios. ¡Hola! ¿Qué tal las vacaciones? ¡Hola! ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? ¡Hola, Jack! ¿Qué pasa, colega? Acompáñame. ¡Estás genial! No habíamos hablado desde lo de tu infarto. Ah, justo de eso quería hablarte. Aquí nadie sabe lo de mi crisis cardíaca y quiero que siga así. He vuelto, Lemon. Ha sido el mejor verano de mi vida. ¿Y el mío? Todos mis programas han tenido mucho éxito. El mayor pirata de América, eres más fuerte que un perro, madres calientes. ¿Madres calientes? 25 madres superbuenas, 50 adolescentes, ninguna regla. Ah, sí, ¿una no resultó ser prostituta? Eso no significa que sea una buena madre caliente. Yo también he pasado un verano genial. Oye, ¿has redecorado esto? Jefe, ya tenemos las promos de Seinfeld Vision. Magnífico. ¿Qué es Seinfeld Vision? Verás, he averiguado que la NBC posee cientos de horas grabadas de los rodajes de la exitosa telecomedia de Seinfeld. ¿Seinfeld? Mis técnicos han sido capaces de capturarlo digitalmente y ahora básicamente podemos hacerle decir y hacer lo que queramos. Y durante el mes de octubre nuestros programas tendrán como invitado especial una versión digital del señor Jerry Seinfeld. Si no la mató, ¿por qué huyó? ¡Deje de agobiarme! ¡Seinfeld Vision! Salva a la animadora, salva el mundo. Charito Square, Seco Square. ¿Sí? ¡Eso es lo que he dicho! ¡Seinfeld Vision! ¿Se arriesga o no se arriesga? ¡Sí, claro que sí! ¿Jerry Seinfeld está enterado de esto? Jerry está de vacaciones en Europa, pero para cuando vuelva a Seinfeld Vision habrá sido un éxito colosal. Y sus hijos irán al colegio y sus amigos dirán: ¡qué bien estuvo tu padre ayer en el último episodio de Medium! Y le va a encantar. Bueno, yo tampoco he parado. He empezado una colcha, he practicado yoga 2 veces por semana y me he puesto chanclas en público. Tengo la impresión de que este va a ser mi año. Escenas de partido. ¿Y qué ha pasado con Floyd? Hemos cortado. Nos parecía una locura, una relación a distancia, y me siento muy a gusto. Oh, vamos, Lemon. Si hay 2 cosas que sé, una es que nunca terminarás esa colcha y otra que no has olvidado a Floyd. No, de verdad que sí, Jack. En serio, este es mi año. El programa va a ser genial y estoy absolutamente convencida de que conoceré a otro hombre. Ya, Lemon, a tu edad es más fácil que mueras devorada en el zoo que te cases. Me alegro de verte. Adiós. Es un placer ver que nos va tan bien. Deja el nombre de Floyd. Junto a ellos, el reparto lo componen Gina Maroni, la típica rubia tonta, estrella del original The Girly Show, a caballo entre cantante frustrada y actriz mediocre. Es amiga de Lemon desde pequeña y todo el mundo parece hacerle caso omiso. Gina pierde protagonismo en el programa para dárselo a Tracy Jordan. Tracy es la imprevisible y alocada nueva estrella negra de la comedia americana y fichaje de Donaghy para revitalizar el programa. Kenneth encarna al obediente y entusiasta Botones, siempre dispuesto a echar una mano a las estrellas de la televisión. Y Pete Homberger es el productor, que si bien no suele tener grandes problemas con su trabajo, sí deja patente siempre un enorme desencanto con su vida familiar, en la que se le podría encasillar de calzonazos. Tracy, este es el productor. Hola. Pete. Hola, Pete. Hola. ¿Fumas hierba, no, Pete? No. Yo tampoco. Tú y yo, Pete. Tú y yo. Pete, me alegra verte. Ah, sí, bien. A mí también, porque ya no estaré despedido. No quería mencionarlo, pero lo he hecho. Y ahora hablo de ello. No te agobies, Pete. Hola a todos. Tracy Jordan, chicos. No te quedes ahí, ven y achúchame. No, gracias. Pues cuando quieras cabrear a tus padres, ven a verme. Ya, por aquí, Tracy. Este es Tim Grundy, de Maryland. Rachel Bass, que se va a casar. Josh Gerard sacó la mejor nota de selectividad y estudió en Nueva York. Fran Rositano tiene todas las revistas porno de negras. J. Deluch, problemas de tiroides. James Spurlock, le llamamos 2x porque es 2x1. Es negro y fue a Harvard. Y, por supuesto, ya conoces a... ¿Cómo lo hace? Es lo mío. Jerry, decorados. Wally, apuntador. Rupert Murdoch. Melinda Gates. Sigi, el de los dibujos. Anthony Pelicano. Heidi Klum. El que se acuesta con Heidi Klum es un genio. ¿Qué quiero deciros cuánto me emociona estar aquí. Es un honor que me conozcáis. Tengo a muchos personajes que son la bomba. Uno que se llama Galleto. Apuntadlo. Otro que se llama Railondo, un estafador español de un metro de altura. Gafotas, quiero que tú te quedes ese. Tengo otro llamado Chinchón, que le encanta el ping-pong. Eso acabo de inventármelo ahora, porque ese es mi rollo. Soy un tío abierto. Pues he pensado que podríamos imitar a Seinfeld y Bill Cosby. No, no me gusta. El reparto no queda ahí. Guionistas frikis obsesionados con el porno, secretarios que se pasan el día haciendo la pelota a su jefe o redactores negros que parecen que quieren ser blancos, conforman este singular grupo de trabajo que, durante 21 minutos, arrancan carcajadas a todos los que se presten a ser testigos de ver cómo intentan sacar un programa de televisión adelante entre satíricas y malintencionadas bromas que no dejan títere con cabeza, sobre todo en lo que la vida pública norteamericana se refiere. A ver, ¿qué hay en las noticias esta semana? ¿Alguna idea? Yo tengo una. Abrimos con una clínica abortista de Nueva Orleans. Un mulato guapísimo. No podemos usar ninguna de esas palabras. ¿Qué más da? Es televisión en directo. Nosotros decíamos hijo de puta y menudo coñazo. Venga ya. Claro, íbamos al límite. ¿Os acordáis del sketch del buzón que conmocionó a todo el país? Aquí no pasa nada. ¿No lo pilláis? Aquel buzón era Nixon. ¿Eso era una persona de verdad? ¿Y qué hay de la raza? A mí me parece que es el último tabú. Podemos pintar a Josh de negro, ¿vale? Sí, vale. Y que luego venga Tracy y le llame negrata de mierda. Eso no está mal. No, no podemos tratar el tema racial en la tele. Es un tema muy sensible. Venga, pues venga, nosotros venga. Sí lo habríamos hecho en Las hermanas Mandrell. Mira, yo también quiero poner cosas fuertes, pero mi jefe, Jack Donaghy... Déjame hablar con él. Se me dan genial los ejecutivos. No. Aquí no hablamos con él. Aquí no hacemos eso. Es. No eres un engranaje en su maquinaria. Claro que no. No soy una... acatadora. Somos muy subversivos en este programa. Frank, ¿qué tienes esta semana? Barry, el perro salido, va a comprar una lavadora de General Electric. Como si no lo hubiéramos visto antes. El adiós de Rockefeller Plaza llega con esta séptima temporada debido, sobre todo, a que varios de los protagonistas principales como Baldwin han manifestado que es hora de cambiar de proyectos. Sus ratings de audiencia han sido bastante buenas durante todos sus años de emisión, por lo que la NBC no ponía ningún obstáculo a su renovación por algunos años más. Y en cuanto a la crítica, también ha obtenido un gran apoyo, como prueban sus dos Emmys a la mejor serie en 2007 y 2008 y sus otros muchos Emmys y demás galardones concedidos por la industria televisiva estadounidense. Hay que decir que 30 Rock, su título original, tiene un sentido del humor muy local, o sea, que debes estar más o menos puesto en la vida social y política de los Estados Unidos para pillar gran parte de los chascarrillos que en la serie se hacen. Quizás eso explica que fuera de Norteamérica, habiendo sido valorada, no ha llegado a las cotas alcanzadas en el país yanqui. Aún así, Rockefeller Plaza sigue siendo de lo mejor que hemos visto en series cómicas en muchos años, por lo que no nos queda otra que aprovechar esta séptima y última temporada al máximo, antes de empezar a revisionar antiguos episodios que no por haberlos visto antes dejarán de provocarnos unas risas. ¿Qué es esto? ¿Una liposucción? ¿Y una descalcificación y reducción de órganos? Liz, es que no lo entiendes. Ahora la gente me mira de otro modo. Jack, los guionistas, el vendedor de la sección de jóvenes... Pero eso es problema de ellos, no tuyo. ¿La clínica está en un barco? Tengo un personaje para Gina. Se llama Yo Querer Comida. Está en un supermercado y solo grita Yo Querer Comida. ¿Qué? No vamos a tratar a Jenna de otro modo. Seguiré interpretando los personajes de siempre, como Hillary Clinton. Cojonudo, Hillary de gorda, y podría decir Yo Querer Comida... Nadie va a decir Yo Querer Comida, Frank. Vamos a exhibir todo el talento de Jenna. ¿Puedo cantar en el programa? Sí, muy buena idea. ¿Cantar y bailar sobre patines? Sí, porque vamos a desafiar al país para que cambie de actitud ante la imagen. ¿Por qué lo conviertes todo en una causa? ¿No tienes bastante con tu vida privada? Al menos no vivo con mi madre. Mi madre mola. Tengo mi vida controlada, ¿vale? Cago en la puta, se te acaba de caer un diente. No tiene buena pinta, ¿eh? Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. ¿Qué es? ¿Tu nueva mascota? Vamos, Barney, sé bueno. papá, es genial. ¿Dónde lo has conseguido? En una tienducha del barrio chino. ¿Puedo cogerlo? Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad. Está bien. Espero que esté domesticado. Eres una monada. ¿Tiene nombre? Sí, Mogwai. ¿Cómo? Mogwai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo. Y creo que le gusta. Gizmo, mira hacia aquí. Van a hacernos una foto. Sonríe. ¿Listos? 1, 2, 3. No, no. ¿Qué pasa? Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas. Y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Expreso. De actualidad. Con la actualidad del cine, Emma Watson parece ser la más activa del trío protagonista de la saga Harry Potter. Cuando aún tenemos pendiente de estreno su colaboración con Sofía Coppola en The Bleak Ring, nos llega la noticia de que protagonizará Queen of Stirling, basada en una obra de Erika Johansen y que ha sido denominada como el Juego de Tronos femenino. Al margen de estas comparaciones, que en ocasiones provocan más miedo que ganas de ver una película, sabemos que se trata de una trilogía que aún no ha sido publicada y cuyo primer título, King of the Turling, nos presenta a la protagonista, Kelsea Glynn, papel al que daría vida Watson, joven princesa que intentará recuperar el trono de su reino tras la muerte de su madre. Para ello tendrá que luchar contra la malvada de la historia, la Reina Roja, tirana hechicera que ha sometido sus dominios. Además de la comparación con la obra de George R.R. Martin, ha trascendido que la escritora se inspiró en un discurso pronunciado por Obama en 2007. Veremos qué sale de todo esto. En 1997, Gary Oldman escribió y dirigió la película Kneel by Mouth, biografía del polémico Sid Vicious, líder de los Sex Pistols. Esta película fue su debut y hasta el momento única incursión en la dirección del largometraje. Sin embargo, estos días ha extendido como la pólvora el de momento rumor que volverá a dirigir. El proyecto, titulado Flying Horse, será también un biopic y contará con guión del propio Oldman. Se centrará en la vida personal del fotógrafo inglés Edward Muybridge, que fue un pionero en el mundo de la fotografía, pero cuya historia íntima fue mucho menos brillante, ya que al enterarse de que el verdadero padre de su hijo de 7 meses era el crítico de teatro Major Harry Larkins, no dudó en ir a por él y matarle de un... Según informa The Wrap, para interpretar a tan temperamental personaje, Oldman quiere a Ralph Fiennes, mientras que el papel de Major Harry Larkins podría ser para Benedict Cumberbatch. De todas formas, a pesar de que parece que está todo muy avanzado, debemos esperar a que el proyecto encuentre financiación y además tendrá que verse cómo están las agendas de los supuestos protagonistas. La cara de Eddie Redmayne empieza a ser conocida en nuestra cartelera, ya que en los últimos meses le hemos visto en Mi Semana con Marilyn y sobre todo Los Miserables. Sin embargo, para su próximo proyecto ha decidido arriesgar, ya que según se ha conocido interpretará a Stephen Hawking en la película Theory of Everything. Es cierto que se sabe muy poco del proyecto, así como del alcance de la interpretación de Redmayne, puesto que desconocemos si el actor se centrará en los años de juventud o si su personaje irá evolucionando con la consiguiente caracterización. Además de la incorporación de Redmayne, lo que sí sabemos es que en la dirección la cinta cuenta con James Marsh, responsable del documental Man on Wire, siendo la productora Working Title la responsable del proyecto. Y más noticias, más actualidad, con las chicas más informadas de la redacción de Lo que yo te diga, Ana Nula y Rhoda Sons. Jennifer Lawrence, actriz y productora para Susan Bier. Jennifer Lawrence volverá a trabajar con Susan Bier después de Serena en The Rules of Inheritance, que protagonizará y también producirá. Es la adaptación del libro de memorias de Claire Bidwell Smith, un drama sobre una mujer que se reencontró consigo misma tras perder a su familia. La responsable del guion será Abby Morgan, autora de los textos de La Dama de Hierro o Shame. Javier Bardem en dos nuevos proyectos. Según confirma Deadline Hollywood, Javier Bardem ha cerrado su participación en dos nuevas películas, The Gunman y A Most Violent Year. En The Gunman, Bardem será el contrapunto de Sean Penn, quien interpretará a un asesino profesional del gobierno ya retirado, cuya vida pasada le acaba dando caza. La película será desarrollada por la productora europea Studio Canal y producida por Joel Silver, productor de películas como Matrix o La Jungla de Cristal. Y estará dirigida por Pierre Morel, director a su vez de Venganza. A Most Violent Year será dirigida por J.C. Chandor, director de Margin Call, quien se encargará también del guion de la historia que se filmará en Nueva York en otoño. En los últimos meses hemos visto a Bardem en Skyfall, To the Wonder y Alacrán Enamorado, y tiene pendiente de estreno para este año el nuevo proyecto de Ridley Scott, The Counselor. Pavel se convertirá en película. Nicolas Arcel, quien recientemente ha estrenado Un asunto real en nuestro país y del que se habló hace unos meses de que asumiría el cuestionable reto de hacer una nueva versión de Rebecca, es el director elegido por Warner Bros. Para dirigir Fables, película basada en un cómic de DC y que tendrá guión de Jeremy Slater. Bill Willingham, autor del cómic Fables creado en 2002, imaginó un Nueva York en el que viviesen personajes de cuento como Blancanieves, Cenicienta o el Lobo Feroz, que han llegado a esa ciudad tras ser expulsados de su mundo. Los cómics ganaron 14 premios Eisner por sus historias y arte. David Heyman y Jeffrey Clifford producirán este proyecto que ya se había intentado llevar al cine anteriormente, pero ambas veces se cancelaron antes del inicio de la producción. ¿Habrá tenido ahora que ver el relativo éxito de la serie de fantasía Once Upon a Time? Benicio del Toro se incorpora a los Guardianes de la Galaxia. Benicio del Toro está en un momento dulce de su carrera. Acaba de presentar en Cannes Jimmy P, de francés Arnaud Desplechin. Tiene pendiente de estreno su colaboración con Malick y rueda con Paul Thomas Anderson, y ahora hemos sabido que se ha incorporado al reparto de los Guardianes de la Galaxia. De momento, el papel es secreto, aunque ha trascendido que repetirá en futuros films de la Marvel, según informa Deadline Hollywood Daily. De esta manera, Del Toro se une a Glenn Close, fichada hace unas semanas, Zoe Saldana, Chris Pratt, Lee Pace y John C. Reilly. Además, Karen Gillan también se sube al barco como villana del film, sin más especificaciones sobre su personaje. Kate Blanchett y Mia Wasikowska en lo nuevo de Todd Haynes. El siempre interesante Todd Haynes no dirigía para cine desde 2007 con I'm Not There, aunque sí que podemos disfrutar su miniserie Mildred Pierce con Kate Winslet. Ahora se anuncia que dirigirá Carol, una adaptación de The Price of Salt de Patricia Highsmith y que protagonizarán Kate Blanchett y Mia Wasikowska. Ambas interpretarán a dos mujeres que encuentran refugio la una a la otra en el Nueva York de 1950. El fichaje de Haynes junto a la adquisición de los derechos para el mercado norteamericano de parte de la compañía de los hermanos Weinstein se conocen un año después de que se anunciara el proyecto, que ha visto retrasada más de medio año su producción. Considerada una de las más polémicas novelas de la escritora británica Patricia Highsmith, autora entre otros de Extraños en un tren o de la saga de Ripley, fue rechazada en los años 50 por sus editores por su temática lésbica y debió publicarla bajo el seudónimo de Claire Morgan. Su primer título fue El precio de la sal y finalmente Carol. Y varios breves. Benedict Cumberbatch protagoniza el biopic del matemático Alan Turing en The Imitation Game, que dirigirá Morten Tildum, realizador de Headhunters. El guion de Graham Moore anda en busca de financiación y se habla de que Keira Knightley podría formar parte del proyecto. Tom Cruise abandona el proyecto de The Man of U.N.C.L.E. para poder preparar Mission Impossible 5, que ya tiene previsto al guionista Drew Pearce. Mia Wasikowska sustituye a Emma Stone en el proyecto Crimson Peak, de Guillermo del Toro, que cuenta con Charlie Hunnam y Benedict Cumberbatch en el reparto. Además, Wasikowska no estará en el nuevo trabajo de Olivera Sayas, que cuenta con Juliette Binoche, al ser sustituida por Chloe Moretz. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Consultorio de búsquedas, el Busco Quiero Saber, que nos trae como siempre Spooky con las preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine que nos hacéis en coronado@loqueyotediga.net, nuestra dirección de correo, en la web, en el foro, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Carla nos pregunta, ¿se sabe algo de las secuelas de Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres? El primer tomo de la saga Millennium de Stieg Larsson llegó en su versión americana en enero de 2012 bajo la dirección de David Fincher. A pesar de sus 5 nominaciones al Oscar y una recepción crítica tirando a positiva, la taquilla no terminó de responder. Eso hizo que se haya ido retrasando la posibilidad de llevar los otros 2 libros al cine. Se sabe que en 2013 no se levantará el proyecto y parece que el año que viene tampoco. Todavía no está confirmado que David Fincher pueda volver a capitanear el proyecto, pero parece que no, ya que a día de hoy parece más cerca de la adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino. Mika Mikalet nos envió lo siguiente. Hace poco vi un documental que cuestionaba que el hombre hubiera ido en realidad a la luna. Se contaba que todo fue montado por Kubrick y que este sintió una gran angustia el resto de su vida por el engaño. ¿Te refieres a Operación Luna, este documental de 2002 dirigido por William Carell? En el documental se especula con la posibilidad de que la llegada del hombre a la Luna por parte del Apolo 11 fuera un monumental engaño encargado por el entonces presidente Richard Nixon. y que las imágenes del hecho fueran rodadas en un estudio por Stanley Kubrick, quien por entonces rodaba 2001, una odisea en el espacio. Para dar credibilidad, el director Carell incluyó entrevistas a personalidades como los secretarios de Defensa y Estado, Donald Rumsfeld y Henry Kissinger, el entonces director de la CIA, Richard Helms, el astronauta Buzz Aldrin, Alexander Haig y la propia viuda del director, Christian Kubrick. No obstante, esas entrevistas fueron sacadas de contexto o se hicieron con preguntas vagas. Al final del documental se ven tomas falsas en las que se muestran riéndose a todos los intervinientes de este documental, que para los amantes de la teoría de la conspiración no deja de ser interesante. Un anónimo nos hizo esta pregunta. ¿Se sabe algo de Like Crazy? ¿Cuándo se estrena? Like Crazy, una de las mejores películas independientes de la temporada pasada, salió directamente en DVD con el título de Como Locos. Anna Felicity Jones es una joven británica que estudia en la Universidad de Los Ángeles y se enamora de Jacob Anton Yelchin, un joven norteamericano. Pero ambos se ven obligados a separarse cuando a ella no le renuevan el visado estadounidense para permanecer en los Estados Unidos. Anna regresa a Londres y la pareja se ve forzada a mantener una relación a distancia. La cinta recibió el Gran Premio del Jurado y el de Mejor Actriz en el Festival de Sundance 2011. Y para finalizar, Alex García nos comentaba: hace tiempo leí que el HBO iba a hacer una serie centrada en el mundo de los culturistas. ¿Qué ha pasado con el proyecto? Pues como tantos proyectos, este quedó en nada porque la última noticia es de enero de 2011. Se decía que iba a participar el director de Blue Valentine, pero no ha habido novedades. En el caso de que las vuelva a ver, se vuelva a reabrir el proyecto, ya te las contaré. So sad, a chisel in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know. Do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Cine, series, actualidad. Esta es la columna vertebral de este podcast, que ha llegado hoy a la entrega número 50. Y espero que os haya gustado este recorrido para darle gusto a la oreja, hablando de nuestras pasiones comunes, el cine, las series y el placer de hablar de estas cosas. Nosotros seguimos en nuestra página web permanentemente las 24 horas del día, loqueyotediga.net, así como en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y ahí estaremos, y allí estaremos durante todo el verano, en el que seguiremos también con los contenidos y nuestros podcasts. Esperemos que os haya gustado, que estén saliendo bien los exámenes o hayan salido bien los que hayáis estado estudiando arduamente, y que se os presente un gran verano para disfrutar del cine y de vuestra afición común. Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo podcast.